Mary Párraga. Aceite de oliva virgen extra ecológico Antojo del Valle. Premio Diputación de Jaén al mejor aceite de oliva de Sierra Sur en las dos últimas campañas. Antojo del Valle. Pídalo en el teléfono 950143039 o a través de la web www.antojodelvalle.com. Ten ese antojo.